Formación Vitivinícola. Buenas tardes. Muy rico, sí. Lo de Martín Chef es buenísimo. Estábamos viendo cuál era la idea. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Turco? ¿Cómo estás? Bien, acá salimos en la 177 edición. Salimos? Rompemos la rutina, como dije. Es impresionante. En Facebook. Sí. Con invitado, con otras bebidas que no es el vino. Damos un invitado. Y acompañado con un excelente tapeo de Martín Chef ahí en 54 y 10 y 11. Le mando un saludo a toda la familia Cadjo. Y le comento a la gente que a partir de mañana ahí en Martín Chef vuelven los sabores árabes. ¿Eh? Toda la comida árabe ahí, el que quiera comprar, van a tener fatay, quepe, así crudo, que cocido, hoja de parra, hoja de garbanzo. En el programa que viene vamos a tener toda una mesa árabe. Le podemos decir pero que haga comida bien, árabe. Sí, qué sí, bien. Está bien. Así que bueno, nada, quería comentarles eso porque es una ¿con comida qué muy rica. Podemos con marinar una comida árabe? Con un sirá, por ejemplo. Con un merlot. Cabernet Franc. Y se iba a decir. Bueno. Cabernet Franc. Y si no, con el vino que te guste a vos. Eso también, pero bueno. Pero los árabes. Como una tradición. La tradición es. Si no, con anís. Eso iba a decir. Ah, te estoy ganando de mano. Sí, señor. Con anís. Así se come la comida árabe. Qué bien, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Una cosa muy que, Martino. Muy piola. Un espumante. Sí. Tres cuartos. Ah, ya se copa flauta. Sí. Y un buen anís. Sí. Una medidita de anís. Ya con dos salimos mareados. Es un espumante que cambia totalmente. Es un trago, perdón. Pero muy, muy buena combinación. Lo hemos convertido en la estrella de las redes sociales. Porque hasta hace 15 minutos cuando venía caminando es por la estrella. Radio. Es una para estrella. La radio, sí, es una estrella. Mm. Pero ahora de las redes sociales. Me han felicitado y todavía siguen hablando del video del descorche del Chateau Montgenot del viernes pasado y de las condiciones en que estaba el vino. No, el descorche fue una cosa extraordinaria. Y ahí me di mejor. Cuenta que Martino realmente es un crack. Ahí me di cuenta. Martino es un crack, tiene razón. Sí que es un crack. Opino, mi papá, que estuvo viendo el video con muchísima atención. Sonamos. 81 años tiene mi papá. A ver qué dijo. Se emocionó tanto sí, que dijo que capaz les donaba una botellita de 50 años que tiene guardada en el 50. Pero bueno, tiene que venir acá al piso, a la mesa. No al piso sé. Iba a decir, acostumbrado a las cámaras no de televisión. No sé si podrá subir la ¿que escalera. Al piso, sí. Tiene que venir a la no mesa. No sé si podrá subir la escalera. Ahí estamos. Y vamos todos para abajo. Mejor, así sí, la sacan sí, esa para escalera. Abajo, sí. Apenas si la puedo subir yo. Yo voy a seguir insistiendo el domingo a ver si tenemos suerte. Mirá, pero sería impresionante. Hasta el champán tiene. Qué cosa extraordinaria. Hacemos podemos hacer un enlace telefónico en el momento que estamos haciendo el deporte. Podemos hacer, claro. Que él mande. ¿Por qué no? La historia de dónde, ¿por qué tiene una botella desde hace 50 años sin descorchar? Momento histórico. Es que se le ocurrió momento comprar histórico. Vinos para festejar el nacimiento de sus tres hijas. Entonces, cada vez que nacía una, compraba vinos. No sabemos si para alegrarse o para. Pasó. Mira. De arrepentimiento. Pasó el 175, pasó el 176, hoy es el 177. Y nos vamos al 200 en cualquier momento y festejamos en Qatar. Y no sé, yo estoy esperando, sí, no sé. 180 es un buen número. No sé, tenemos un invitado. Oye, ¿cómo vais vos? ¿Cómo estás, Rafaela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Obrigada por recibirme. O ya, como un portuñol terrible. Un portuñol, bueno. ¿No? Sí. Bueno, ahí vamos a cerrar con Rafaela, que está con nosotros. Un profesor internacional. Usted claro. Es profesor, ¿no? Internacional. Claro. Claro, no, porque yo estoy emocionada, porque uh-huh. Cómo voy a presentar una bebida que es muy de mi país, la cachaza, entonces como que he leído muchas cosas y me mezclaron los idiomas, por eso. Bien. Pero acá todos lo entendemos. Bien, perfecto. ¿Pero vos sabés hacer casalla o sos como Voto, por ejemplo, que es correntino y no sabes un asado, no sabes cebar mate? ¿Vos sí sabés? Yo sé cebar mate. ¿Sabés cebar mate? Sí, muy bien. Así que, no, sí, yo traje como tres tipos distintos de callaza. Uh-huh. Una callaza que sería más de producción industrial, donde se la utiliza mucho para la caipirinha. Sí. Bueno, es un cóctel, ¿no? Después traje una callaza que es más artesanal, que está un poquito envejecida, porque la callaza también se la puede envejecer en barricas. Y al contrario de otras bebidas como el rum o el tequila, se puede usar distintas maderas, no solo el roble. Y maderas que están muy presentes en Brasil, como el Pau Brasil o IP, que son como maderas muy, muy de allá brasileñas. Y después otra, que es una cachaza que tiene canela. Canela. Canela, con canela. Está muy especiada. Y bueno, yo quise traer esas tres variedades para ver lo distinto que puede ser una cachaza. Y no solo asociarla con la caipirinha. Claro. Bien. Bueno, así muy que, bien. Si pará, ¿cuánto sé que estás acá? ¿Estás viviendo en Argentina vos? Sí, hace 13 años. Que ¿13? Vivo. 13. Claro. 13. ¿No volviste más o sí? Y de vacaciones. ¿De qué zona sos? La familia. Del interior de San Pablo. ¿Del interior? De la zona de San Pablo. Digamos. Sí, sí. Paulista. Una ciudad que está 100 kilómetros más o menos de la capital. Ajá. Pero yo viví muchos años en Fortaleza. Ajá. Y ahí aprendí a tomar cachaza, porque allá en el norte de Brasil se toma mucho, es una bebida que se toma bastante. Uh-huh. En todo Brasil, ¿no? Pero allá yo creo que por el clima hace mucho calor, la gente toma un poco más. Bien, y te viniste para acá hace 13 años y que lo encontraste al señor Martino, que es tu profesor, digamos. Mi profesor de la carrera de sommelier en el EPAC. Ajá. Y bueno, ahora estamos por recibirnos. Qué bueno, en un mes un profesor ya internacional. Nos recibimos y la verdad es que estoy recontenta. Muy, muy, muy linda. Acá está saliendo del estudio sí. Un ladrón. Además que se vino a robar todo, va a formar parte de la mesa examinadora, el profesor universitario Don Sergio. Sí, claro. Sí, va a formar parte de la mesa examinadora. Ajá. Muy bien. Es un examen este. Esto es lo que nosotros llamamos pasantía. Ajá. Pero bueno, saben que acá, para mí, es un final anunciado. Todos mis alumnos son de excelencia. Ah, ¿sí? Son de excelencia. Porque bueno, han tenido justamente un profesor. Sí, muy buen profesor. Mi hijo, la verdad, que es un profesorazo. Quería preguntarle a Rafaela, si es posible. A Rafaela, pregúntele nomás usted, amado. Con el tema del vino y Brasil, ¿qué cantidad de consumo tienen allá los brasileros del vino y cuál es el vino que consumen, en realidad? Los brasileños están descubriendo el vino. Uh-huh. Tienen también una producción, una pequeña producción, obviamente, comparado con lo que es Argentina. Pero vamos a decir que el vino, por excelencia, que se están especializando los brasileños, es el espumante. Eso es lo que sería Brasil, ¿no? Pero el consumo, los brasileños consumen muchos vinos chilenos. ¿Chilenos? Ajá. Chilenos. Ah, mira vos. Hay mucho vino chileno allá. Igual ha crecido mucho también la importación de los vinos argentinos. Pero bueno, ellos están como ahí excursionando en el mundo del vino. Están descubriendo. Y bueno, y el vino argentino que se exporta para allá es el Malbec, ¿no? El Malbec, sí. Claro. Es el más representativo, si claro, se tal cual. Tal uh-huh. cual. Pero no es el mayor consumo, ¿no? No es lo que más se consume en Brasil en cuanto a lo que es las bebidas alcohólicas, digamos. Cerveza, ¿no? Sí, la cerveza. Sí, el brasileño se levanta y ya se claro. abre desayuna la cerveza. Con cerveza. la cerveza. Por eso la cerveza también está muy liviana allá. El alcohol también es, comparado con las cervezas de acá, es mucho más leve la cerveza. Y sí, la cerveza es... Y bueno, y también la cachaza, se toma mucha cachaza también allá. ¿Estas las compras acá o son cachazas que vos tenés? Esta es la de la Velho Barreiro. Sí, se encuentra acá. Se vende porque es como de mucha exportación de Brasil. Tienen una producción anual de 1.000 millones de litros por año. Sí, la Velho Barreiro. Es una locura. Sí, es una locura. Es una locura. 1.000 millones de litros por año. Por año. Dice. La producción de la cachaza. Y bueno, es una cachaza industrial, ¿no? La producción. Una locura. Por eso no tiene nada que ver con esa, que es la cachaza Salinas, que esa sí yo traje de Brasil. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, de precio, en góndola en Brasil, sí, la Velho Barreiro te sale 10 reales y una cachaça Salinas por ahí te puede salir 30. Claro. Entonces hay como... Eso para saber en pesos hay que multiplicar por 7 más o menos. Hay mucha diferencia. Hoy creo que estaba más arriba, pero bueno, ponerle por 7. Sí, claro, para redondear. Sí. Y después esa, la ipioca, también. Yo traje de Brasil. Acá Fuego no. Santo. Fuego Santo. Uh-huh. Vamos a probar. Escúchame, te hago una consulta porque acá estamos probando esto y ya, ¿sí?, tengo dos chicos que están tirados en el piso. Esto sí. Se toma, ¿cómo se toma? ¿Como así si de fuera una? ¿Un pisco? No, un pisco. No, un tequila, no. ¿Un tequila? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es... claro, porque para mí cuando tomas tan rápido no aprecias realmente, claro, los gustos. Entonces yo creo que hay que tenerlo un poco en boca para intentar descubrirla. Es como un trago común. Claro. No tiene, sí, una... Está muy bien. Y además está bueno para poder hacer la diferencia entre ellas, porque ustedes van a notar que hay mucha diferencia. Bien. ¿La que está servida cuál es? ¿La que están tomando los chicos? Es la Velho Barreiro. Ah, la Velho Barreiro es una cachaza adosada, o sea, endulzada, que allá, se puede poner un poco más, por más que después de la fermentación. Cayó la locutora. ¿Lo toman así sin nada? Le pregunté tarde lo del tequila y ella se clavó dos shots y hizo. Bueno, es medio peligroso, sí. Hace calor, ¿no? Así que tomen, traje agua justamente por eso, bien, para hidratarse un poco, uh-huh, y también para barrer un poco el gusto. Y para yo, Pablo Amado también, que canchereo, wow, quedó rojo. Me quemó la lengua, pero bueno. Sí. Está bueno, ¿eh? Esa cachaza se usa más para hacer la caipirinha, ¿no? Claro. Que es como en un cóctel, que es con limón, hielo y azúcar y la cachaza. Y la cachaza es, para ser llamada cachaza, tiene que estar producida en Brasil, tiene que ser de caña de azúcar y tiene que tener un teor alcohólico entre 38 y 42%. Ajá. Un poquito más. Eso es la cachaza. Bueno, la Velho Barreiro es un poquito más. Después la otra es más. Velho Barreiro que dócil. Tiene más. ¿Más esa, alcohol? No, esa tiene 39. Ah, 39. Y la otra, la Salinas, tiene 42. ¿Esa es la que vamos a tomar última, la Salinas? No. Vamos a tomar última esta, porque como es tan especiada. Ah, bien. No se va a poder apreciar la. La Salinas. Esa, la que dijiste, esta. Las Salinas. Las Salinas, la cachaza Salinas. Sí. A Carmona le gustó, ¿eh? A Carmona le encantó. Esa les va a encantar. Es más, mucho más rica, tiene mucho más gusto. Y por más que tenga más teor alcohólico que la Velho Barreiro, es más. No se percibe tanto el alcohol. Más alcohol que esto que acabo de tomar. Claro, eso iba a preguntar. Sí. Pero no acá se lo percibe, así que es hasta medio complicada porque no percibes que tende mamita tanto y ¿cuál es, baja mejor? ¿Cuál es el estado, perdón, el estado de Brasil? Si hay alguno que produce más cantidad en volumen y en calidad de callas. Como acá es, viste, Mendoza en Argentina, la claro, mayor región, bueno. Hay una provincia allá, que allá las provincias se dicen estado. Estado de Minas Gerais. Ah, la Belo capital, Horizonte. Belo Horizonte, final. Cruzeiro y Atlético Cruzeiro, Mineiro. Las piedras, que final, tengo unas piedras hermosas. Y estudiantes. Claro. Bueno. ¿Cómo sabe? Sí. Debe ser de Cruzeiro. No, por suerte no soy de Cruzeiro, no. Ahí hay mucha producción de cachaza artesanal. Ah, es mira, una región muy conocida. Pero bueno, la fábrica de Velho Barreiro está en San Pablo. Claro. Así que bueno, es un poco también eso. San Pablo es una provincia, un estado muy industrializado. Entonces, bueno, concentra las principales industrias y todo el país. Así que la fábrica de la Velho Barreiro está ahí. Pero bueno, Minas Gerais es muy conocido por la producción artesanal de la cachaza. Bien. Tanto que ese es de ahí. Sí, sí, sí. Que traje, claro, de Minas Gerais. Bueno, ¿seguimos probando? Sí. Se le calentó el pico. La que probamos ahora, ¿cuál es? Vamos a ver. La que recién probé yo, ¿cuál es? La Velho Barreiro. La Velho Barreiro. Velho Barreiro. Y ahora vamos con las Salinas. Muy bien. Ahí venimos, ¿eh? Hay tanda y ya seguimos con Data del Vino, aquí en el 100.3 del Dial. Vamos a una tanda, vendemos un ratito y ya seguimos con Rafaela, que nos está contando acerca de Velo Bajairo y todo lo demás. Tres trajo, ¿no? Tres. Tres callas. Jamás imaginé ver a Guillermo tomar agua. Qué barbaridad. Jamás. Sacale una foto. Ahí subile al Facebook. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Para la garganta, volviendo, perdón, antes de arrancar, sí, ya arrancamos. Estaban escuchando, sí, antes de retomar. Está confirmada la comida árabe para el viernes que viene. Ha pedido de Hernán y de Guillermo. Abrazo grande para Martín Chef. Salim Kadjo, uno de los integrantes de Martín Chef, acaba de confirmar y está escuchando que el viernes que viene hay comida árabe aquí. Gran abrazo. Comida árabe, Pablo Amado. Infatay, quepe, crudo, quepe cocido, hoja de parra, puré de garbanzo, puré de berenjena, tambule, laven. ¿Qué más querés? ¿Todo eso? Todo eso no voy a traer. ¡Qué rico! Es una locura, pero bueno, me dice que es comida árabe. También. Después tenés baklava, mamul, esos son postres ya. Bueno, trae todo acá, probamos. No digo más nada. En Brasil está lleno de árabes, de Líbano. Sí. ¿Hay muchos? Muchos, sí, hay. En la región de San Pablo. En San Pablo hay mucho. Hay italianos, hay árabes, hay mucho japonés también. Hay mucha gente, sobre todo. No se puede cambiar, es una cosa impresionante. Las ciudades son 20 millones. En Brasil, yo por la... Y además llueve siempre, San Pablo está todo el día lloviendo, una cosa es loca. Tengo un poco de cultura general. En Brasil es el país donde más cantidad de brasileros existen. Ah, claro, exactamente. Eso, yo creo que... 200, tienen los números. 200 millones. No hay ningún país que tenga 200 millones de brasileros. Que no sea Brasil. Claro. El consumo per cápita de vino es muy similar a la Argentina. ¿Dónde? En Brasil, pero... Claro. ¿Per cápita? ¿Sí? Es menor, ¿eh? Claro. Pero está menor. Ahí. Sí. Mira. No, pero vos, ¿por qué me decís? ¿En cantidad de litros? Bueno, pues son muchos más habitantes, digamos. Son más habitantes, lo que quiero decir que la producción es muy grande, pero bueno, el consumo está ahí. ¿Cómo vamos con las salinas? Perfecto. ¿Les gusta? Ahí yo ya no sé ni lo que estoy diciendo, pero no importa. Está muy bueno. Es interesante que las salinas, teniendo más graduación alcohólica que el Berlusconi, el Berlusconi, sea mucho más tomable. A mí me gustó más, sí. Ahí seguimos con eso, ¿eh? Me gustó más las salinas. Las salinas. Sí, tiene un poquito más de... un poco más polenta, ¿no? Sí, pega. ¿Eh? Y pega. Un mensajito y después vienen noticias. Hola, Hernán, hola, chicos, habla Gabriel. Bueno, soy misionero, siempre lo escucho y la caña, la Velo Barreiro, es la que va para la caipiriña, ¿eh? Con los limoncitos que hay en Misiones, que lo encontrás en todos lados, para una buena caipiriña... juega, y aparte es súper económica, la bebida de los pobres. Sí, yo tomé caña con ruda el 1 de agosto, cuando empezó este mes, y no, pero la caña, está diciendo la caña así, hay la de Bajairo. No sé si llegan a probar la tercera. Que es buenísima, Yo tomé caña con ruda el 1 de agosto. ¿Y mi tía? ¿Vos tomaste o no? No, tenía una tía llamada Coca, yo, le decíamos Coca. ¿La hay? Yo decía la tía Coca. No tengo idea, pero salió con la ruda, yo salgo con mi tía Coca. Hay noticias con Figiri. Soy de Misiones, Puerto Iguazú, es el 0629, cerca de Foz de Iguazú. Aguante Velo Barreiro. Bueno, ya está, chicos, todavía falta probar otra. Decirle a la brasileña que fale portugués, dice el 0629. Y ya faló hace un rato. Vamos Brasil. El 629. Então apresento a próxima cachaça em português? Claro, exatamente. Eu vi fazendo a tradução simultânea. A próxima cachaça é uma especiada que é com canela. É uma ipioca de 35% de álcool. E vamos ver agora se vocês... Tiene muito álcool, 35%. Sí, yo pensé que era la humedad esa. Es especiada y todo lo demás ya me lo olvidé. Pero no importa, no, pero muy tiene canela, tiene canela. Que tiene canela, dijo. Ah, sí. No pensé que la presentaban en el programa de canela. No, que todavía que no se fue de gira. No. Con Hugo Martín. Martínez. Adelante. Impresionante. Bueno, a ver, toca probar la tercera. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Canela. Chicos, hay un whisky no sé con si canela. Así como salió el Honey, ahora también Bourbon le han sacado con canela. En realidad pasa a ser un licor, deja de ser whisky. Vamos pasando. Al tener un agregado de algo. Ahí viene, este es un color muy interesante también. Largalo, sí. Vamos a probar, a ver. Y no, porque estaba pensando que no me nombran. Yo canto también tango en el... Sí, me imagino, sí. Pero sí, por supuesto. ¿En serio? Yo hice de Carlito Gardel en una obra de teatro. No, a mí hemos recorrido la provincia. Che, qué rico esto está. En nariz está muy lindo, ¿eh? En nariz. No, pero no se aspira. Hay que tomarlo. Claro. Es para tomarlo. Bueno, no, el color es interesante. Yo otra mojadita de labios, güey. ¿Con qué se puede, qué se come con la callaza? Tapeo de Martín Chef. ¿Qué se come con la callaza, Rafa? La callaza. Yo también hablo portugués. Está muy relacionada con entradas, ¿no? Ah. Con chiragosto, como se dice en Brasil. ¿Con qué? Chiragosto. Y eso sería. Lo que se come en el mes de agosto. Lo que se tira en agosto. Ah, ahí me gusta. ¿Qué sería? Chiragosto es como. Son entraditas. O, por ejemplo, te juntás a tomar algo, bueno, una cerveza en un bar y no comes una comida. Vas picoteando unas papitas, cosas, unas rabas. Claro. Un tapeo. Un tapeo. Tapeo brasileño es chiragosto. Y esta es la medida, independientemente de que estamos catando acá, por eso, pero la medida para un... Está respirando, Hernán. Polenta, para polenta, ¿no? ¿Qué si, cuánto está te polenta, sirve? No tenés vaso. Dicen especialistas en la callaza, para degustarla, vos una medida un poquito más que esta. Un shot, pero que te dure... Bien. 20 minutos, media hora, ¿ves? Hidratándose, comiendo. Ah, claro, y sí. Acá sí, es bien. Algo rápido para que se deguste, pero para poder apreciarla, tiene que ser despacio, con moderación, claro, porque es muy fuerte. Claro, con la graduación alcohólica que tiene. No, sí, es muy fuerte, canela. Muy fuerte. ¿Cómo se nota la canela? Y sí, pues tiene canela. Claro. Dice cómo se nota en la canela. Y con esa también se pueden hacer tragos, como si fuera una caipirinha, pero bueno, no es caipirinha. Con esa callaza no es caipirinha, pero se pueden hacer tragos usando esa callaza también. ¿La callaza en sí es una fruta? ¿Qué es? Es de caña de azúcar. Es de caña. Es de caña. Destilado de caña. Es un destilado de caña. Se pasan como la planta, ¿no? Por una molienda. Se extrae ese mosto, se pasa por unos procesos de sacar impurezas y después se hace la fermentación y después se hace la destilación. Muy bien. Mira, estaba escuchando atentamente. Está bueno. Ajá. O sea, por último la destilación, digamos. ¿Cómo? Sí, porque ¿cómo? Si vos haces la destilación primero no sale bien. Es un problema. ¿Cómo bajó el tono lo que hemos estado tomando? Sí, sí. Del otro lado se debe estar... Ha quedado la lengua un poco más, más dura, ¿no? Está como más pesada la lengua, digo... Más que la lengua, el cerebro. El cerebro, pero sí. Me parece una experiencia... Sí, una experiencia bárbara. La emborrachada de Janela, ¿qué tiene? Esto en Brasil tiene más o menos de 16 reales. Hay que multiplicarlo por 7. Nada. Oh. Nada, no. ¿Cómo 140 nada? 140 y pico de pesos. 200 pesos. Uh-huh. Menos de 200 pesos es un precio para. A ver, para este tipo de vida que te dura. Pues, claro, ¿ves que bastante? Como no, el vino, claro, que lo de Jorge lo toma. No. Esto es casi un whisky. Claro. Sí. Sí, claro. Porque así. Sí. Mira, que así justo hay una consulta acerca de eso. Ahora que dijiste whisky. El Jack Daniel Honey deja de ser un whisky para convertirse en un licor. Sí, por sí. La miel, dice, te consulto por lo que dijiste recién de whisky, dice 5588 Marcelo. Exactamente, sí, señor. Si ven en la etiqueta de tanto Jack Daniel como el otro también lo hace. Dice licor de miel, ni siquiera licor de Johnny whisky. Walker. Es Johnny Walker. Es licor de miel y el de canela lo mismo. Pasa lo mismo con los vinos. Yo siempre hablo de estos. De este brebaje, ¿cómo es? El Dada, que en realidad si uno lee bien la etiqueta, hay algunas etiquetas que no dice vino, dice cóctel de uva, porque en realidad tienen agregados de esencias artificiales. ¿Eso qué es? ¿Dijiste? ¿Qué marca? Una el marca. Dada, esta línea de Dada, Dada 1, 1, 2, 3, 4, Dada 8, claro, Dada, sí, Dada, sí, que sí. Está provocando claro. Un boom porque está acercando a la, para mí es una acerca aquello que no toman vino, digamos. Es lo como, va acercando al bueno, mundo, como sí. Lo mismo que el whisky, claro. Lo mismo que el whisky, que no es whisky, pero trata de acercar a aquel público que no ha tomado whisky o que no es consumidor de whisky para que vaya sintiéndole el gustito, digamos. Y es aunque un paso no es. Anterior, exacto. Bueno, yo creo exacto. Que la callase pioca esta es exactamente lo mismo. Exacto, claro. Por, para acercar el público, porque bueno, la callasa es una bebida muy, muy fuerte. Claro, claro. Bueno, sí, nos dimos cuenta que es muy fuerte, sí. Está bastante fuerte. ¿Está probando Rafaela Martino? Sí, por supuesto. Pero Rafaela, independientemente de esta magistral clase que está dando. ¿Qué opinas, Sabatarelli? Sí. Bueno, ella forma parte de una empresa, vamos a tener a la socia en dos o tres programas, que es Paula, que puede contar un poco su actividad. ¿Son brujas? Sí, nosotras somos las brujas y de la posta. Bueno, se llama la posta de las brujas. ¿Perdón? La posta de las brujas. Quería, los quería agarrar. Ajá. Somos dos chicas que nos enamoramos del vino y mi socia es salteña, así que tenemos una fusión muy interesante. Salta, Paula Brasil. Y Rafaela, sí. Salta y Brasil. Y lo que queremos hacer es traer los vinos de altura, los vinos salteños, para hacer la promoción de esos vinos que son espectaculares. Y nuestro proyecto es traer vinos de bodegas más chicas y hacer, bueno, degustaciones con estos vinos y venderlos acá en La Plata. Es un aquelarre. Sí, claro, sí, un aquelarre. Muy bien. Bacho. Bueno, larguen el vino borracho, dice 6918. No hay vino, ese no, acá no hay llamó. Vino. Sorteen una Velo... ¿cómo Velo Bajeiro. Velo Bajeiro. Para esta noche degustar una buena caipirinha, dice el 4148. Con el frío que hace no está mal. ¿Eh? Con el frío que hace no está mal. ¿Qué voz tan sensual tiene? ¿Quién, Hernán? ¿Vos? No. Ah, Rafaela. Rafa dice... Ah. ¡Por Dios! Se puso roja. Yo me pongo ¡por parada! Dios! Dice el 4148. ¡Qué voz tan sensual tiene Rafa! Dice. Bueno. Y debe ser algún amigo, alguna amiga que me dice eso. Acá me piden que sustituya a Rafa, con la voz de Rafa, a la de Voto, que sale a las 6 de la tarde en el Superclásico. No estaría mal eso. 6938, un beso grande. Tango hermoso, los escucho siempre, dice Mabel. Aquí le mandamos un beso. Un beso, Dios. Vos por el agua ahora. No, no. Sí, no, lo que pasa es que está un poco, sí, en el 50-55 le digo. Lo que pasa es que Martino está como un poco más duro, no sé. Está como así, o habla. Pregunta si es Cheche Helbo que está hablando acá, pero no, es Martino. Es Martino. 7570. Bien, bien, 7570, bien. Chiche. A un whisky cualquiera, un whisky cualquiera pregunta, sí, ¿se le puede agregar una cucharita de canela en polvo o hacemos macana? Sí, hacen macana. Porque en realidad, a ver, no, sí hacen macana. Porque la producción del Johnny Walker o el otro, Jack Daniel. El Jack Daniel con canela, no sé cuál de los dos lo sacó, es una etiqueta roja, es la un, marca es un sistema con esencias, ¿no? A mí me parece que ponerle... Catarte. Si me dicen... Algo líquido, una canela líquida, esa es otra cosa. Sigo tomando pero así. No con en polvo porque cantarte. Le va a cambiar, incluso lo va a poner. Todo no, bien. No, no le pongan, no se le pone nada al whisky. No. Amigo, no se le pone nada. Pero bueno, para probar. Cantarte.com. No, estoy en ser. A mí me dejaron, me largaron acá con la canela y el whisky. Está haciendo publicidad. Me parece que. Está haciendo publicidad, cantarte.com. Che, no, yo te entrego esto. El domingo. Está por ahí, está. Ya que estamos hablando de Catarte, quiero comentar que el domingo... El domingo, sí. Catarte. Vamos todos por el 178 que viene el otro viernes. No. Este domingo vuelve a Catarte Claudia con ¿cómo? Hecho en el Cielo. Te pido, por favor, que ablandes un poco la articulación. El té. ¿Cómo vuelve a cantarte Claudia? No. Vuelve Claudia con sus té, de tía té, y hacemos una experiencia... Hecho en el Cielo, Made in Heaven. Lo quería decirlo en inglés para que no. Estoy políglota. Y creo que va a estar muy interesante con Va a haber hebras de China, de la India, de Japón. Bla, bla, bla. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, ¿eh? Impresionante. Qué lindo, pero es lindo. Pero no hay más localidades, por eso no es un chivo, simplemente una descripción, sí, claro, una de descripción. Las actividades que se interesan en Qatar. No es, gracias, ¿eh? De nada. www.catarte.com. Un aplauso para Rafa. Sí, para Rafa, aprobó, ¿no? Muy bien, Rafa, ¿eh? Gracias. Rafael aquí con nosotros. 13 años hace que estás en Argentina. Sí. ¿Y ya te vas o te quedas? No, con los vinos me quedo. Con los vinos te cautivaron. Está cumpliendo años tu hijo, ¿verdad? Mi hija. ¿Tu hija? Mi hija, sí, mañana es la fiestita de cumpleaños. ¿Qué edad? Mira vos. 4 años. Mira, 4 añitos. Sí. El 5588 me anoté para septiembre en la carrera de sommelier, por eso te consulto. El 24 voy a la charla. No, el 24 no. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que te pasa? Creo que es el 23. ¿Eh? Creo que es el 23, es un jueves. Viene Graciela. Jueves 23. Pero porque puede ser que el 24 haya algo y no me hayan avisado. El 24 voy a ver a Versuit Vergarabat. Está bueno porque estamos hablando todos juntos acá. Esto es muy charla, interesante. Muy linda, ¿eh? Que la charla, para los que quieran participar, hay una preinscripción en el EPAC, hay que ir a inscribirse. Y el jueves 23. Viene Graciela Roca y estamos invitando a quienes van a cursar este año ahora. ¿Graciela Roca quién es? ¿La hija del cantante de tango? No, la hija de Alfredo Roca. Los vinos Alfredo Roca. Claro, claro. De excelencia. Y sacamos al aire a Alejandro Roca, que vos te enganchaste. La hermana de Alejandro. Muy bien. Exactamente. Buenísimo. Amado, ¿vas a recomendar algunos vinos? Voy a recomendar vinos, tenía información, pero la dejo para la semana Pero si vos recomendás vinos, información para el oyente que está buscando un vino para este fin de semana, Pablo. Pero lo que iba a transmitir yo eran informaciones que tienen que ver con lo que está girando en el mundo del vino. Pero bueno, vamos a pasar a recomendar directamente vinos tintos que oscilan para el bolsillo del consumidor diario entre 115 y 160 pesos. Uh-huh. Empezamos con un Eugenio Bustos Leyenda Cabernet Sauvignon de la bodega La Celia, 115 pesos. El Supremo Syrah de la bodega Viaggio, 120 pesos. Elegido Cabernet Sauvignon de la bodega Norton, 130. Complot Malbec de bodega Casa La Primavera, 140. Terra Malbec, de la bodega Viniterra, 140 pesos también. Y Lobizón Blend, que es un vino de corte de Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, de la bodega Marcos Unino, 160 pesos. Ese me gustó, ¿eh? Sí, el Lobizón me gustó. Está bueno. El Lobizón me hizo acordar a Gustavo Di Vito, que está escuchando el programa ahora, que tiene Black Copy acá a la vuelta. Los chicos de Black Copy. Muy bien. Y está muy contento con el programa y muy entusiasmado con conocer a la casa ya a través de Rafa ha hecho una buena descripción y ha seducido a esta gente a acercarse a otra bebida que no sea, él lo único que toma es kerosén. Así que es probable que... Era el objetivo de traer la callaza, pero también desde un otro punto de vista, no solo con la caipirinha, que es una bebida muy, muy rica. Y cuando se vayan a Brasil, que tomen ese momento para ir buscar a callaza, no solo la Velho Barreiro o la que se puede encontrar con más facilidad, sin buscar otras posibilidades que la callaza. Me quedó una cosita que dijiste hoy, los 1.000 millones de litros corresponden a una sola etiqueta, no a la producción anual de callaza en Brasil, lo que significa que en Brasil la producción anual de callaza debe ser... Ese dato no tengo, pero... Bueno, quedó desaprobada, lamentablemente. Una pregunta. Desde el Estado, ¿existe alguna política pública para la promoción de la callaza o la cerveza lo supera? Sí hay, porque la callaza es como una bebida nacional. Es una bebida muy brasileña. Entonces está regulada y todo. Bien. La producción y la comercialización está muy regulada. Y ahora están haciendo mucha divulgación de ese tipo distinto de callaza, que es una callaza que también se puede guardar en madera, que puede aportar otros aromas y se puede gustar de otra forma. Así que por eso la callaza es muy Brasil, es de Brasil. Muy bien. Bueno, aprobada, Rafael. Aprobada, Rafaela. Le robé el número de teléfono a la Figini. Hoy estoy completo. Ah, mirá vos. Fíjate, con una sutileza. Decir que lo dije ahora. Me sorprendiste. Ya, pero sí, ya la tengo agendada. Me sorprendí. Hace rato que no caía con un artilugio así. Un artilugio. Muy bien. Y yo venía pensando, lástima que me dejé al descubierto. Gracias, Gracias a muchachos por Data del Vino, como cada viernes aquí en el 100.3. Rapsodia, entonces, me dijiste, ¿no? Rapsodia, y gracias a ustedes por dejarnos permitir que podamos transmitir el alma y el espíritu del vino, la bebida nacional. 5 minutos para las 3:30 de la tarde, Chesteros, y hasta las 5. Enseguida se viene la peña los viernes, aquí al 100.3. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola, de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.